Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Criterios que llega a ustedes como siempre gracias a Radio Católica Mundial EWTN transmitiendo desde Birmingham, Alabama para todo el mundo católico. Quienes estamos acá desde Lima, Perú, Eduardo Verdejo en los controles y quien les habla Alejandro Bermúdez, estamos contentos de poder encontrarnos una vez más para comentar, para reflexionar sobre aquellos temas que son de particular importancia para nosotros, para nuestra cultura y para la presencia católica en medio de la cultura. Habíamos estado hablando en estos últimos días sobre el libro El Código Da Vinci, este libro de Dan Brown que ha sido un gran éxito y que además va a volver a resucitar gracias a Hollywood, que la va a llevar al cine, este libro en el que supuestamente la Iglesia no es más que una invención de un grupo de hombres poderosos, que la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy no es más que creación del emperador Constantino allá por el año 317, y que en realidad la verdadera Iglesia es una que fundó Jesucristo, que dejó como cabeza a María Magdalena como símbolo de una diosa. Quienes no han leído el libro o no han oído hablar del libro, sé que todas estas cosas les sonarán como una locura, pero quienes han leído el libro o conocen del libro, que deben ser una gran mayoría, saben del tremendo éxito que ha tenido y en consecuencia del impacto que va a tener confundiendo a la gente sobre la realidad de la Iglesia Católica. Me he permitido hacer esta introducción porque voy a hacer una pausa en el diálogo, en el comentario de este libro, porque en este momento está aconteciendo algo sumamente importante en San Juan, Puerto Rico, para toda América Latina, para la vida y la familia en América Latina. Lamentablemente, como la mayoría de los grandes eventos en los que se decide el futuro y el destino de nuestro continente, sobre todo en términos morales, en términos éticos, este encuentro ha pasado prácticamente desapercibido. Y así nos hemos encontrado con que en este momento la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, un organismo vinculado a la ONU que supuestamente tiene como objetivo ver el desarrollo económico, por eso precisamente se llama Comisión Económica para América Latina, se ha metido ahora en temas de población y pretende que los países de América Latina firmemos un acuerdo que prácticamente abriría de par en par las puertas para que en América Latina se legalice el aborto a pesar de lo que dicen nuestras constituciones. Les explico en qué consiste esto porque parece realmente absurdo. ¿Para qué se debería estar reuniendo la CEPAL? Se debería estar reuniendo precisamente para ver temas fundamentales como son el desarrollo económico de América Latina, qué modelos pueden ayudar a América Latina a desarrollarse, qué factores pueden ayudar a incrementar el intercambio intrarregional. Se debería estar hablando de comercio, se debería estar hablando de trabajo, de generación de puestos de empleo, se deberían estar hablando de temas de impuestos, de justicia en la distribución de los ingresos, en reducción de la pobreza, etcétera. Pero ¿de qué se está hablando en la Comisión Económica para América Latina? Repito, Comisión Económica para América Latina, de género y población. ¿Por qué? Porque el movimiento antivida está obsesionado con que se legalice no solamente el aborto, sino también el llamado sexo libre entre niños, jóvenes y adolescentes. Ustedes dirán, bueno, Alejandro, estás exagerando un poquito. No, no, ya quisiera yo estar exagerando. Pero eso está en la letra de los documentos que hoy, día viernes, eventualmente podría aprobarse si es que los países latinoamericanos no se ponen firmes como las organizaciones pro vida han pedido. ¿Qué hace la CEPAL y los delegados de la CEPAL discutiendo de temas de aborto, discutiendo de temas de género, discutiendo de temas de sexualidad, de preservativos cuando tiene que ver con el desarrollo? Bueno, la razón es muy sencilla y muy simple. las organizaciones antivida, todos aquellos que creen que hay que promover el aborto, que hay que promover el sexo libre, el equiparamiento de los homosexuales, es decir, todos aquellos que quieren que el sexo se convierta en el elemento fundamental de la vida de los hombres y que para ello las leyes que protegen la cultura, que protegen la familia, caigan de rodillas ante la pansexualización. Somos un grupo no solamente obsesionado, sino poderoso económica y políticamente. Y entonces se infiltran prácticamente en cualquier evento para convertirlo en un foro en el que se terminen discutiendo no las cosas que se deberían discutir, sino que se terminen discutiendo temas todos relacionados a la legalización del aborto y a la legalización de todas las formas de actividad sexual, homosexual, bisexual, transexual, que forman parte de la llamada ideología de género. Algunos ejemplos: la UNICEF, es decir, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que debería estar defendiendo a los niños, pasaron de tratar temas de niños a temas de maternidad. Hasta ahí está bien, porque están relacionados uno con el otro, pero pasaron a tratar temas de maternidad con temas de embarazo y temas de embarazo con temas de interrupción del embarazo, es decir, el eufemismo que usan los abortistas para referirse a básicamente el aborto, y para luego terminar apoyando el aborto. Es decir, un foro que debería tratar sobre defensa de los niños ahora está tratando de control de la natalidad y aborto, y esa es la razón por la cual el Vaticano ha retirado su apoyo económico, que era pequeño, a la UNICEF, pero ha pedido que las organizaciones católicas se abstengan de colaborar con la UNICEF, que los católicos nos abstengamos de comprar tarjetas de la UNICEF y que nos abstengamos de apoyar cualquier forma de actividad de la UNICEF, porque en última instancia esas actividades terminan redundando, terminan valiendo a favor del aborto. Por otro lado, tenemos otra organización como es el Alto Comisariado para los Refugiados. El Alto Comisariado para los Refugiados, que se debería ocupar precisamente de los refugiados, es decir, de aquellas personas que huyen de zonas de conflicto y que se acumulan en países donde prácticamente no se los puede mantener y donde se los tiene reservados, se los tiene en campamentos, este Alto Comisariado para los Refugiados vio qué cosa sucede con las mujeres, que son usualmente las que más sufren en estos problemas de migración forzada y de búsqueda de refugio en otros países. Hasta ahí muy bien, pero de ahí dijeron, bueno, una de las cosas que sufren las mujeres son violaciones, producto de esas violaciones pueden haber abortos, en consecuencia ahora tenemos que el Alto Comisariado para las Naciones Unidas de Derechos Humanos de Refugiados, y especialmente de refugiados, se están dedicando a la repartición, con el apoyo de Paternidad Planificada, de esta organización mundial Planned Parenthood, de equipos de aborto, de succión, es decir, de aquel tipo de aborto que se hace introduciendo una especie de aspiradora muy potente para descuartizar y succionar al niño no nacido mientras está en el vientre materno. Y por otro lado, tenemos que el Comité para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que debería estar viendo derechos humanos, ahora se han comenzado a concentrar en los llamados derechos sexuales y reproductivos, y otra vez están centrando el tema fundamentalmente en el aborto. Entonces tenemos que, hablamos de niños, hablamos de aborto, hablamos de derechos humanos, hablamos de aborto, hablamos de refugiados, hablamos de aborto. Entonces no es raro que ahora la CEPAL también esté en la misma frecuencia. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La CEPAL, pues, que debería estar hablando de economía, como la FAO debería estar hablando de alimentos, como la UNICEF de niños, como el Alto Comisariado de Refugiados debería estar hablando de refugiados, en vez de estar hablando de economía, está ahora reunida en San Juan, Puerto Rico, hablando de legalización del aborto. Si ustedes leen la carta, el pronunciamiento que quieren que todos los países firmen, y que tiene apenas 3 páginas, esta carta, que hoy día se podría firmar, salvo que los países se pongan los pantalones y objeten a esto, estos países están en un proceso marcado de violación de sus propias constituciones. ¿Por qué? Porque la Constitución del Perú, por ejemplo, rechaza el aborto. Pero en esta página, en estas 3 páginas de este comunicado final, no se dice nada que aparezca violatorio de los derechos de los países a proteger la vida y la familia. Pero tiene una frasecita en la cual introduce todo, y es que aceptan, acogen con alegría, utilizan una expresión de esa naturaleza, con alegría o con entusiasmo, las conclusiones de los acuerdos de Ciudad de México y los acuerdos de Santiago. ¿Qué cosa dice la declaración de Santiago y de Ciudad de México sobre población? Estas dos declaraciones son las manifestaciones más violentas y más radicales que existen contra la vida y la familia. Cualquiera se puede meter a la página de la CEPAL, cepal.org, y se van a dar cuenta que en esta página pueden buscar la declaración de Santiago de Chile. Y esta declaración de Santiago de Chile, a la que se llegó en marzo pasado, es decir, en marzo de este año, dice cosas sí, como las siguientes. Hay que promover que existan métodos de control natal y de aborto que sean user-friendly, o sea, que sean amigables, fáciles de usar para niños y adolescentes, para niños y adolescentes. Hay que introducir programas de salud sexual, de educación sexual y de salud reproductiva, todos estos eufemismos de aborto y contracepción, en los niveles más iniciales de la educación de los niños. Hay que garantizar la libertad de los adolescentes para su propio desarrollo sexual, lo que significa que los padres no se deben meter en lo que sucede con sus hijos o con sus hijas y cómo, cuándo, dónde y por qué experimentan sexualmente. Por supuesto, señalan que el aborto debe ser universal, gratuito y legal en todos los países. Y en consecuencia, señalan también que el personal de salud de los distintos países que forman parte de la CEPAL de América Latina y el Caribe, tienen que entrenar personal médico y paramédico para realizar abortos. Esto es lo que dice la declaración de Santiago. Y en esta declaración final, en este texto final, que se firmaría hoy en San Juan, Puerto Rico, lo que se estaría haciendo es aceptando estas conclusiones que se supone que son revisiones de los encuentros o de los acuerdos internacionales de El Cairo y de Beijing, que los dos trataron básicamente de población, control de la natalidad y aborto. Entonces, resulta que América Latina, si firma este documento, se va a poner la soga al cuello y se va a convertir en el continente más liberal y más agresivo que pueda haber contra la vida y contra la familia. Ni siquiera países de los más liberales, como son los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, tienen una legislación tan liberal, tan abiertamente antivida y tan abiertamente antifamilia, tan a favor de las uniones homosexuales, tan en contra de la autoridad de los padres respecto del tipo de educación sexual que reciben sus hijos, incluso niños, que simplemente son incomparables. Entonces, la firma de estos documentos, la firma del texto del acuerdo que hoy día se ha estado discutiendo y que en realidad se ha estado discutiendo a lo largo de toda la semana, significaría prácticamente el suicidio moral, familiar e incluso poblacional de América Latina. Y esto simplemente por la obsesión y por el mito en el que viven las organizaciones antivida, abortistas y feministas, y la propia agenda que llevan. Lo más triste de esto es que, como lo han señalado algunas autoridades pro vida, las delegaciones no saben, la mayoría de las delegaciones, o en todo caso los presidentes de las delegaciones, no saben lo que están firmando. Y está sucediendo que, con la sola excepción, y esto era hasta ayer, jueves, con la sola excepción de Estados Unidos, de Costa Rica y de Nicaragua, las demás naciones estaban votando a favor de este documento. ¿Y qué cosa sucede? El Perú, por ejemplo, tiene una comisión que está presidida ni más ni menos que por el ministro de Educación, don Javier Sota Nadal. Y Javier Sota Nadal es una personalidad educativa que ha sido rector de universidades, que ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores en el Perú, pero que no sabe nada de estos temas. Y cuando se le preguntó qué pensaba él de que esto pudiera violar la Constitución peruana, don Javier Sota remitió todo esto al supuesto experto que es el delegado del Perú ante la ONU y que acude a todos estos eventos, que es el señor Alfredo Chuquiwara. El señor Alfredo Chuquiwara es una de las personalidades más nefastas para la vida y la familia en América Latina. El señor Chuquiwara, que parece estar colonizado, no queremos decir que económicamente, porque eso sería levantar un testimonio sobre el cual nosotros no tenemos ningún tipo de prueba, pero sí podemos decir que está de alguna manera tomado ideológicamente por las organizaciones antivida y antifamilia, y no solamente vota en los foros internacionales en contra de la ley peruana, sino que convence a otros delegados de naciones latinoamericanas que no hay ningún problema en votar con leyes que hablan explícitamente a favor del aborto, haciendo verdaderos malabares mentales para tratar de demostrarles que, aunque las constituciones, como son la mayoría de las constituciones latinoamericanas, nieguen la posibilidad del aborto porque respetan el derecho a la vida del no nacido desde el momento de la concepción, trata de convencerlos de que firmar estas leyes en realidad es inocuo y que no va a afectar a la Constitución, y lamentablemente ha convencido a varios en ese sentido. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero el señor Chuquiwara y lo que está pasando en el Perú no es el único caso. Como les decía, este es simplemente un ejemplo. Existen muchos otros casos que son igualmente lamentables. Por ejemplo, está el caso de El Salvador. El caso de El Salvador, el presidente de la delegación, el señor Suárez, él está personalmente en contra de firmar a favor de este documento. Cuando llamó a su cancillería, le dijeron que tenía que él aceptar las indicaciones y votar en el sentido en que votaba una de las mujeres que forman parte de la delegación. Y resulta que esta señora, que forma parte de la delegación de El Salvador, es una de las mujeres que tuvo un papel significativo en la redacción del texto de Santiago de Chile, que es precisamente aquel al que nos estamos refiriendo, por ser un texto abiertamente antivida, antifamilia y antiderechos del niño, antiderechos de la mujer y antiderechos de cualquier tipo de célula básica de la sociedad. Entonces, como ven ustedes, lo que está sucediendo es que América Latina está cayendo víctima de la tiranía de los segundones, es decir, aquellos que no son las cabezas de la delegación, sino aquellos topos ideológicos que los antivida han clavado en las delegaciones de las mayorías de los países, son aquellos que están firmando a favor y que están comandando el liderazgo de cómo firman los países. Argentina tiene una constitución radicalmente prohibida. Es imposible, si se interpreta correctamente la constitución argentina, lograr la legalización del aborto. Sin embargo, el delegado argentino y las delegadas argentinas están haciendo presión para que se firme este documento que forzaría a Argentina desde fuera a legalizar el aborto. Es decir, las cartas magnas de los distintos países, el documento supremo de los distintos países, no pintaría para nada, no tendría ninguna importancia, porque tendrían que someterse, de acuerdo a las normas y a la legislación internacional, a aquellos acuerdos internacionales. Pero son acuerdos internacionales que han decidido ¿quiénes? Nosotros, los votantes, el pueblo de cada país, la autoridad de cada país, la autoridad elegida, el Congreso o el Poder Ejecutivo. No, funcionarios de medio rango para abajo, que viven precisamente no para realizar su campaña profesional y para desempeñarse adecuadamente representando a sus propios países de una manera digna en los foros internacionales, no, sino para introducir como caballo de Troya el aborto. Seguimos después del último corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, que comprendamos que ya mismo tenemos que comenzar a rezar para que la gracia ilumine a los delegados, a aquellos que de verdad están en contra del contenido de estos documentos, y sepan dar la pelea frente al absolutismo feminista. Tenemos que dar las gracias que en este momento una delegación sumamente influyente, que tiene mucho peso, como es la norteamericana en la CEPAL, porque Estados Unidos es una de las principales fuentes de ayuda económica para América Latina, sea una delegación prohibida. Durante la administración Clinton, en este momento nosotros tendríamos que la reunión de la CEPAL estaría prácticamente clausurada con una legislación antivida, porque Clinton precisamente siempre envió delegados a los foros internacionales que fueran abiertamente favorables al aborto. Con la actual administración, gracias a Dios, no es así. Y además tenemos el caso de Costa Rica, que se ha convertido en el adalid en América Latina, en el máximo representante, en el orgullo de la defensa de la vida y de la familia de toda América Latina. Porque gracias a la postura tomada por el presidente y tomada por la Cancillería, Costa Rica se ha convertido en el país con más claridad en su voz, con la propuesta más consistente y sobre todo la más valiente. Sabemos que el presidente mismo y que incluso el canciller de Costa Rica han recibido presiones directas de grandes personalidades que están a favor del aborto y, sin embargo, con toda serenidad, con todo respeto, pero con enorme firmeza, han rechazado este tipo de presiones, recordando que Costa Rica es una nación soberana. Y eso es lo que deberíamos recordar todos, pero lamentablemente, gracias a agentes como Chuquiwara en el Perú o como estos personajes oscuros en las delegaciones de El Salvador, de Chile, de Argentina, para mencionar solo algunas, lo que está sucediendo es que simplemente el aborto está siendo filtrado a través de un mecanismo sumamente poderoso, que es un instrumento de legislación internacional. Por eso es que nosotros, los católicos, por eso es que todos los que amamos y defendemos la vida, tenemos que ser sumamente conscientes que la lucha es una batalla constante y que esa batalla en los foros internacionales nos debe involucrar. Nosotros tenemos que hacer una campaña para quejarnos con las autoridades, para quejarnos con nuestras cancillerías, para que las personas que nos representen en estos foros internacionales sean personas que amen la Constitución, que busquen representar a nuestro país y no representar a los intereses de la poderosa multinacional del aborto y de la antivida. Recemos y actuemos para que esto se haga realidad. Y hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.